Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Vamos a conversar ahora sobre el hecho de aprendamos de Jesús. Cómo Jesús vio, cómo entendió, estudió las Escrituras, no las estudió, las usó. ¿Qué pasa con él? A ver, veamos un poquito aquí, quizás Lucas 4:4, ¿no es cierto? Es un incidente bien conocido de las tentaciones del mismo, justamente. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús dio? ¿Cómo se defendió de una situación bastante compleja? De improviso uno mira las tentaciones de Jesús y dice, y esto es lo malo, a lo mejor. Dice, no, es que él era Jesús. Al nivel de Jesús, de Dios, digamos, ¿qué habría servido como ejemplo para nosotros? Es interesante este relato que después que Satanás es derrotado, por la citación que Jesús hace de las promesas escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y de paso, Jesús disponía durante su ministerio solo los 39 libros del Antiguo Testamento. Exactamente. El Nuevo Testamento aún no existía, ¿ya? De manera que esa escisión artificial, decir, no, yo solamente leo el Nuevo Testamento, y el antiguo es para los judíos, no sé para quién, es completamente artificial, porque es el mismo Dios, es el mismo evangelio, la misma manera de salvación, ¿ya? Así que yo, Raúl, llevaría a los oyentes a pensar en la última parte de este episodio de las tentaciones, cuando dice que Satanás se apartó de Jesús por un tiempo. Cuando ya se vio derrotado, dice, se separó de Jesús por un tiempo. Pero ese tiempo no es el tiempo, digamos, que uno cuenta en minutos, segundos, sino que tiene que ver con un tiempo más oportuno, en el cual poder volver a atacar a Jesucristo, ¿ya? Lo ataca ahora porque Jesús venía de ayuno. Él estaba muy débil, ¿ya? Y Satanás pensó que en esta debilidad física sería el momento apropiado para inducir a Jesús a pecar y que, digamos, cediera a la tentación, porque la tentación no es pecado, pero ceder a la tentación sería el pecado. Así que nosotros vemos que Cristo podría haber elaborado un discurso, lo que sea. No, él citó simplemente las Sagradas Escrituras, las promesas del Señor. Y esa fue su defensa. Pero claro, tú en la última tentación tiene que ver con una cuestión de adoración, ¿no? Ahí mostró Satanás sus colores, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Hay un conflicto de adoración permanente, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar partido todos los días a este respecto. Por eso que al final Jesús le dice, usando la Escritura, es interesante, ¿eh? Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde se toma? No se toma de un argumento personal, sino de la Escritura, del Antiguo Testamento. Claro, y fíjate que lo que tú repetiste, escrito está, y la verdad que el sentido original de la palabra es, escrito está y aún es. Es decir, no está Jesucristo evocando una tradición, algo antiguo, sino algo que está antiguo y vigente. Escrito está y aún es. Ese es el sentido original. Y eso debiera ayudarnos a nosotros también. No nos compete a nosotros hacer de la palabra viviente de Dios que nos anime y nos dé fuerza hoy. La verdad es que la palabra, Raúl, es una fuente de alegría descubrir en ella cada día, en algún rinconcito aquí o en algún rinconcito allá, descubrir cuánto el Señor nos ama y cuán costosa fue nuestra salvación, que para nosotros es gratuita. ¿Tú recuerdas el incidente de Camino a Emaús, no es cierto? Estos que iban. Sí. Yo siempre pienso, no sé a qué iban, pero ¿por qué volvieron? Son cosas que uno. Lucas 24. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pero cuando Cristo se encuentra con ellos y en la conversación les dice allí en el versículo 45 de Lucas 24, Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les abre el entendimiento, pero aún no lo tienen, me parece, totalmente al descubierto, porque siguen conversando con él y se maravillan de lo que Jesús le está diciendo. Y Jesús está usando las escrituras para decirles, si eso se decía de mí, así que ustedes deberían con mayor razón haberlo entendido y comprendido. Bueno, ahí hay otra razón para ver que toda la Biblia es cristocéntrica. Su centro es Jesús. No hay una Biblia para los judíos y una Biblia para los cristianos. El mismo Cristo le dice que todo desde Génesis 1:1 habla de él, ¿no es cierto? Así que hay que mirar de que nosotros, como los discípulos que iban a Emaús, podemos condicionar nuestro ánimo espiritual a los hechos que ven nuestros sentidos, ¿no? Porque le dicen a Jesús, tú eres el único que no sabe lo que la desgracia que pasó este fin de semana en Jerusalén. Es decir, nuestro amado Señor fue muerto, crucificado y enterrado. Eres el único que no sabe. Se acabó todo, el sueño que teníamos se derrumbó. Y el Señor los escucha pacientemente, no se revela ante ellos. Entre paréntesis, este es como un milagro, ¿eh? Que uno entiende, por ejemplo, cuando va en una calle muy, muy llena de gente, de esas que no debieran haber ahora, calle llena de gente, y pasa alguien por al lado y tú no lo viste, y resulta que era un hermano de iglesia, y después al otro día en la iglesia te dice, oye, el otro día casi chocamos y usted Y me saludó. ni me prestó atención. Claro, uno va con los ojos abiertos, pero no va viendo, te digas. Va a mirar, va ensimismado en sus problemas, sus cálculos, las cosas que tiene que hacer, y no ve, solamente ve un bulto, no ve nada más. Algo así pasó. Pero lo importante es que el Señor le dio un estudio bíblico maravilloso, debe haber sido algún estudio bíblico extraordinario, el que el Señor les dio. Al punto que dice que ardía el corazón de ellos con el estudio bíblico. Ya. Como cuando hay Bueno, eso un... es lo que Dios quiere producir en nosotros también. Interesante que cuando Cristo fue enfrentado, porque siempre fue enfrentado a situaciones difíciles, él llega a decir, él les dijo, por ejemplo, en este incidente, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, él toma como base para sus respuestas lo que está escrito en la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento. Claro, y imagínate un estudio. El método de Cristo que usa en Lucas 24 con los que van a Emaús es muy claro. Todo estudio de los tiempos en que vivimos, si queremos entender nuestra propia naturaleza, nuestro propio estado, nuestra situación actual, un buen estudio de la Biblia comienza siempre con Génesis 1. Ese es el método de Cristo. Pero hoy en día la gente tiene tantas ideas, tantas categorías extrañas a la Biblia, que comienzan a estudiar la situación actual aquí y allá y van retrocediendo en el tiempo. Y cuando llegan al apóstol Pablo, por ejemplo, o llegan al Evangelio de Jesús, ya están tan cargados con preconceptos que aunque leen la Biblia no la pueden entender, ¿no? Por eso se requiere humildad para estudiarla. Exactamente. Bueno, les agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bendiciones.